profecía se ha cumplido. Vengo a destruir tu mundo. 1999, hazte de mi pinche rumbo. Camino tarde, ya tengo hambre. Me vale de madre, mi vida está llena de viejas putazos sin desmadre. El diablo les llega a tu mano, impostores. Por más que me llores, también te mueres. Por todas ciudades cazando temores. Por más que te implore, los dejo clavados. Ya crucificados, los tengo marcados. Ya son mis soldados, 666. Caminando a mi lado, soy el diablo y te deshago de este planeta. Pues es la neta, con la escopeta vuelo cascos, los reviento y representa. Siempre desmadre, chinga a tu madre. Dile a tu padre que es el diablo que ha llegado con gasolina entre su sangre. No, mi mentalismo crítico, problemas en el cráneo. El impacto de my bad es más duro que el titanium. Te llego tumbando, te doy de balazos. Si tú te me enfrentas, pues soy el mafioso. El diablo controla y rifa y California te ha llegado. Es el diablo 3-6, se desaparece. No te me enfrentes o mereces una putiza por 12 meses. Es el individuo de tu muerte, la mala suerte. Dile a tu jefa que ella nunca va a volver a verse. El diablo 3-6, se desaparece. No te me enfrentes o mereces una putiza por 12 meses. Es el individuo de tu muerte, la mala suerte. Dile a tu jefa que ella nunca va a volver a verte. El diablo, te dejo abajo, te toco, te rajo. Tú sufres, arrastras dolor y nadie te hace caso. Guacha tu paso, te guacho al rato. ¿Qué quieres, un pacto? Pues toca tu mano, la sombra de muerte. Te quemo la frente, te afuro tu mala suerte. Ya estoy enfrente, cazando muerte. Así es que vete asustado, alejando, dejando todo por un lado. Que te agarre confesado, desatado con demonio. Es el diablo en tus ciudades, hazte un lado y no te claves. Mi boca le forma vocales, pues vuelvo cadáver. Si atormento en California, si sigue chingando, le corto el cuello a tu novia. No es amonia, es el diablo encabronado que ha llegado derrotando, dilereando en las calles de Santiago. He presentado el diablo es la muerte, buscando tu rostro. Te encuentro dentro, no te borro del mapa, pues como rebelde tú en mi ceremonia. Tu sangre la riego por todo San Diego, pues diablo presente. Amenaza tu barro, sentés de albafobia, dejaste en memoria. California represento. Es el diablo 3-6, se desaparece. No te me enfrentes o mereces una putiza por 12 meses. Es el individuo de tu muerte, la mala suerte. Dile a tu jefa que ella nunca va a volver a verse. El diablo 3-6, se desaparece. No te me enfrentes o mereces una putiza por 12 meses. Es el individuo de tu muerte, la mala suerte. Dile a tu jefa que ella nunca va a volver a verte. Yeah, motherfuckers, that's my little homie Diablo putting it down in Spanish for you motherfuckers. What? Beyond Entertainment Worldwide, biatches? Don't hate. Don't.